el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día primero y dijo como sigue. El Consejo de Seguridad de la ONU cuestionó la prueba de explosión de ojiva nuclear de Corea, efectuada en septiembre pasado, y fabricó una resolución de sanción. Esto constituye otro abuso de su autoridad y violación de la soberanía de Corea del Consejo de Seguridad de la ONU, que va más allá de su poder jugando al son que le toca a Estados Unidos. Por tanto, Corea lo critica con energía y lo rechaza por completo. El Consejo de Seguridad de la ONU no tiene ninguna autoridad de prohibir el ejercicio del derecho autodefensivo del Estado soberano, como las medidas de fortalecimiento de la capacidad defensiva, incluida la prueba nuclear. Tampoco existe un artículo que estipula la prueba nuclear como amenaza a la paz y la seguridad internacionales, ni en la Carta de la ONU, ni en otros códigos internacionales. Hasta ahora, muchos países, incluidos todos sus países miembros permanentes, realizaron miles de veces la prueba nuclear y el lanzamiento de cohetes, pero de una vez el Consejo de Seguridad de la ONU lo prohibió. Y aquí la razón por la que los países no alineados y otros países miembros de la ONU, en general, exigen con apremio la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que abusa como aparato político de las potencias, atribuyéndose al derecho internacional. Si Obama y sus súbditos piensan que, con la sucia sanción y presión, podrán hacer a Corea renunciar a su lineamiento de armamento nuclear o destruir su posición de potencia nuclear, no habrá equívoco más grande que esto. La sanción causará inevitablemente solo la exacerbación de la tensión y, caso de que la situación de la península coreana y de la región sucumbe en estado incontrolable, su responsabilidad recaerá por entero sobre Norteamérica, que es autor de esa resolución de sanción.